por las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. En la ciudad. Esta semana sembramos memoria en toda la Argentina. Hoy, en cuestión de principios, un emblema del radicalismo popular. El diputado nacional Leopoldo Moró. A pesar de los odiadores, seguimos vacunando. ...370.000 nuevas dosis de la Sputnik en el país. Vamos a salir como tantas veces en la historia. La hidrovía va a pasar por cuestión de principios. Muy buenas noches, compañeros. Acá lo tenemos en el banco de suplentes, Fernando, sin micrófono. Ay, agarró un micrófono, Fer, vamos. ¿Cómo andas, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Erika, buenas noches, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, noches. Un placer, como siempre, estos micrófonos militantes. Muchos temas para compartir. Y también algo que me pone muy feliz, dentro de todo, y triste a la vez. Va a tener que Canal 13 no apelar y pagar finalmente el uso de una cámara oculta. Eso me pone muy feliz que alguna vez de la plata que ganan de mala manera la devuelvan. Y lo que me pone muy triste es que esa cámara oculta, nada más y nada menos, montó un show y fueron contra los derechos del niño. Así que un tema que también vamos a estar tratando en el bloque de perspectiva de género. Tenemos otro viejo lobo acá en el estudio. ¿Cómo andas, Rolando? Bien, buenas tardes. Y un lujo hoy que esté Leopoldo con nosotros. Tal cual. Y tal cual. Vamos ahí a exprimirlo en todo lo que podamos. Sí, sí, va a ser larga la charla. Sobre todo que Leopoldo se explaya. Necesita tiempo para explayarse en los temas. Sí, sí. Lo tenemos a Gastón en la técnica. Gastón, gracias por todo tu aporte. Bueno, ¿por dónde empezamos? Plantamos memoria. Muy lindo en todo el país, la cantidad de movida que hubo. Sí, sí. Todo tiene que ver con todo. ¿no? Uh-huh. La soberanía, plantar memoria, por qué desaparecieron los compañeros que desaparecieron en la última dictadura uh-huh. militar. Uh-huh. Son dos sí. modelos de país, claramente, claro, venían en discusión. A meter otro modelo de país, ese claro. fue el tema. Por eso necesitaron limpiar toda esa gente. Y aparte, se han desclasificado documentos de Estados Unidos, de la embajada, donde estaba claro que antes del golpe, ellos la tenían claro que iba a haber un golpe, uh-huh. que iba a ser cruento el golpe, y bueno, por algo los entrenaban en la Casa de las Américas, en Estados Unidos, a los militares claro. nuestros, ¿no? Uh-huh. Tenemos el audio, ¿no?, de las palabras de Cristina, uh-huh. acompañada por Kicillof, en relación al 24 de marzo. Qué increíble, aparte, ¿no?, más allá de lo claro que es el mensaje de Cristina, también hablando de dos modelos de país, qué increíble es que al día de hoy uh-huh. tengamos en las redes sociales imágenes de plantar memoria, trabajar por la memoria, por cambiar la historia, porque no se repita esos hechos, por elegir bien proyecto de país. Y por el otro lado, todavía hay gente, ¿no?, que no les alcanzó traer la miseria 4 años en Argentina, sino que salen diciendo que no son 30.000 desaparecidos, uh-huh. O que no eran chicos buenos, y ponen en duda. Qué increíble que van por todo, a tal punto que uh-huh. también quieren cambiar la historia, la impunidad que sí, tiene. El discurso del algo habrán hecho todavía está vigente todavía en algún está. Sector de la sociedad. Sí. En referencia a esto del 24 y a la palabra de Cristina en el acto de las flores, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar informalmente ahí en el acto con Leopoldo 2 minutos, intercambiar algunos pareceres. Contá un poco del acto. Ustedes participaron como Igualar Cañuelas, ¿en dónde? Ahí te hago este paréntesis. Ah. Y Leopoldo, me parece que lo interesante, ¿no?, como siempre, ¿no?, la condición de estadista de Cristina, que siempre le da, esto es lo que hablaba, lo decía, estas son palabras de Leopoldo que me parece va a ser interesante que lo charlemos también un ratito, sobre... ¿A dónde apunta Cristina con su mensaje? Y me parece que hay algo que es interesantísimo, que es esa vueltita de rosca que le da cuando todos estamos conmemorando una de las fechas más tristes de la historia sí, de nuestro país y embanderando, como siempre, digamos, la defensa de los derechos humanos. Ella le da una vueltita de rosca más al discurso y habla de los responsables civiles. Mm. Dice, los responsables de los actos cruentos, el gobierno militar, el gobierno de facto, fueron la mano dura de un plan orquestado, como decía Rolando, que respondía a otros intereses, ¿no? Mm-hmm. Entonces Cristina lo que dice, y una vez más creo que carga también, ¿no?, sobre qué deberíamos hacer como país, sí, dice, los que no pagaron, y esos pagaron, porque desde Alfonsín para adelante, sí, con política de derechos humanos, con el juicio de las juntas de Alfonsín, estos fueron pagando. Ahora, los que no pagaron fueron los socios civiles de ese golpe de Estado, lo dice directamente, entre ellos el grupo Macri, ¿no? Claro. Digo, uno de los que se beneficiaron de ese modelo que vino, porque, y después, bueno, esto, lo otro interesante que dice Cristina, me parece que es esto de, se instaura en el país, una nueva matriz económica. Ella lo ejemplifica en su familia y dice, en mi casa hasta el 76, en mi casa nunca se habló de deuda externa, de inflación y de esas cosas. Eso lo vinieron a implantar ellos en el 74 y después lo volvieron a repetir otros gobiernos, como el de Carlos Menem, como el de La Rúa. Y últimamente el del ingeniero Macri también, ¿no? Así que bueno, Cristina siempre sí, un pasito más adelante. Que tenemos el audio, nada más, lo vamos a estar compartiendo. Yo, en lo personal, también, ¿sabes qué? Lo que veo, que a veces tangencialmente se toca, al margen de estos responsables civiles, que fueron los que motorizaron todo esto junto con la embajada norteamericana. Se habla de la dictadura civil militar, y es civil eclesiástica militar, uh-huh, porque sí, en Argentina la Iglesia Católica Apostólica Romántica no estuvo a la altura de sus obligaciones, no así en Chile. En Chile la Iglesia Católica trabajó para los desaparecidos, para los detenidos, trató de mitigar la cosa. La nuestra fue cómplice. Uh-huh. No todos, porque sí, muchos pagaron con la vida, como Angelelli en La Rioja, uh-huh, ¿no es cierto? Pero el grueso de la iglesia, la cúpula uh-huh, estaba con el golpe y apañaba y le sacaba información a los detenidos y a los padres, y las usaban en contra de ellos. El caso es von Wernicke, Von Bern, la familia Von Bern era el que tenía el Alvear Palace Hotel y hacían sus negocios también, pero vayamos a Von Bern. Von Bern estuvo visitando familiares que estaban detenidos en La Plata y le pedía plata para liberar a los hijos para mandarlos al exterior. Y cuando fue la salida de esos hijos, que eran 6, para el exterior, los pararon en un camino y los fusilaron a los 6. ¿No es cierto? Y le había sacado la plata a la familia. Eso es ruin, es canallesco. Y ese señor sigue dando misa en el penal. ¿Cómo puede ser que no le hayan quitado la iglesia esa potestad que tiene? ¿Cómo puede ser? Es cómplice siempre, también. ¿No? Es cómplice también. Hasta que no pongan las cosas en su lugar, yo voy a sostener que son cómplices de la dictadura cívica, eclesiástica, militar. Hay una parte muy arraigada y ortodoxa de la iglesia que cuando hacen las cosas ellos no son cómplices, es dueño de la verdad y lo tienen que hacer y vos sos pecador. Y cuando hacen las cosas mal, la tapamos y un desliz lo tiene cualquiera, generalmente ellos se ponen en un rol superior a todo. Muy parecido a lo que pasa con algunos hombres vinculados a la justicia también, ¿no? Debe ser algo de sillones, algo que heredan, algo de la formación, pero es increíble realmente la complicidad de la historia, y si vamos más atrás, cuando vos hablás de soberanía, desde que llegaron a nuestras tierras, claro, realmente, lo que con decía los españoles. Galeano. Y vinieron a evangelizar el continente y se llevaron 54 millones de indios muertos, ¿no? Sí, la evangelización. Sí. Y aparte lo que decía Galeano, palabra más, palabra sí, menos, que les hicieron cerrar los ojos a los indios y le dieron la Biblia para que rezaran, y cuando abrieron los ojos... Ellos tenían la Biblia y los otros tenían las tierras, ¿no? Yo creo que Cristina, en ese sentido, digo, volviendo al inicio de la charla, ¿no? Me parece que nos interpela como sociedad, ¿no? Es decir, ¿vamos a castigarlos a estos? Porque estos también tuvieron la culpa. O sea, Cristina nos interpela como sociedad, como clase política, o como clase política, si se quiere. Creo que es una interpelación para toda la clase política, porque a él decir, estos no pagaron todavía, ¿eh? Mirá que estos muchachos también tuvieron que ver y no pagaron, porque ya metimos en cana a algunos milicos y a otros, pero estos todavía no pagaron nada. Hay algún par, hay algún par de funcionarios, uno falleció ya de Ford Motor Argentina, que han sido condenados. Pero lo que pasa es que la justicia también es cómplice en parte. Uh-huh. Hay parte de la justicia que no se puede meter todo en la misma bolsa, pero no puede ser 43 años, 45 años, para poder hacer un juicio. Están todos encajonados. Y aparte, junto por el cambio, inventó con la corte abdicta el 2x1, que gracias a que salió el pueblo a la calle, tuvieron que recular en chancleta. Y tomando esto que decía Fernando, interpelar también a la población, ¿qué haces vos? Esto de que la memoria siga tan activa y podamos identificar quiénes son los culpables de todo esto, realmente con nombre y apellido, quién deben todavía y tienen que pagar, que también pasa esto que decía Rolando, la gente tiene que salir en las calles a ciertas cuestiones, porque si no te pasan nuevamente por encima. Yo creo que las convicciones pueden llegar a ser individuales y la memoria va de lo individual a lo colectivo, pero la memoria colectiva es la que después da su resultado cuando llega a las urnas. Me parece que nosotros, un país maravilloso tenemos en Argentina, yo siempre lo elijo una y otra vez, pero todavía nos falta, parece tantas muertes que no hayan servido para nada, nos falta esa memoria colectiva. Cuando llegan a un nivel, cada uno cuenta la historia y los muertos están, existen, fueron lamentablemente y no se pueden negar. Consolidar un derecho, cualquiera sea, digo, los derechos se consagran y luego se van consolidando. Y se ejercen. Y luego... Sí, se ejercen y además se tienen que defender. Tal cual. Todos los derechos surgen de las necesidades de la sociedad. Uno de los problemas que tenemos es naturalizamos los naturalizar derechos. Que el derecho, no, qué sé yo. Y después piensa, pasa lo que pasa. O ustedes piensan que el derecho laboral, ¿no? De avanzada que tiene Argentina. Argentina tiene un derecho laboral y a nivel continental, incluso a nivel mundial, un derecho laboral de avanzada. ¿Usted cree que si no existieran los movimientos obreros, las asociaciones sindicales y los gremios de trabajadores, ustedes creen que se hubiese sostenido en el tiempo estos derechos tan avanzados? Seguramente que no, porque digamos esto es lo importante, ¿no? Digo, yo creo que hay etapas en los derechos, ¿no? Una etapa es lograr que se consagre. Caso, por ejemplo, este que costó muchísimo, el de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Es algo que costó mucho. Ahora vienen otros pasos, que hay que reglamentar esa ley, ¿no? Hay que ponerla en práctica. Y para eso se necesitan las fuerzas vivas de la sociedad para sostenerlo en el tiempo. Si esto, si el día de mañana el movimiento feminista se relaja, ¿no? Se relajara y dijera, mirá, bueno, ya está, sacamos la ley y nos vamos a casa, ¿cuánto puede durar ese derecho? Porque la implementación también tiene mucho que ver con la llegada de la normativa. No es solamente que llegue la normativa. Por eso cuesta tanto y los que bueno, se paraban del otro lado... reglamentar una ley, porque vos decís, se sancionó una ley, pero después hasta reglamentarla... Y llevarla a cabo que en los centros, hoy por hoy, de salud te respeten esa elección. Todavía hay denuncia hoy en día. Hay la lugares declararon que no... inconstitucional en una provincia. Pero te decía, por eso costó mucho llevarla adelante, porque el mensaje del otro lado es esto: no, yo no quiero abortar, todos van a matar chicos. No, cuando llega una normativa es porque llega a cubrir un vacío legal y vos tenés la libertad de ejercer o no ese derecho, y ese derecho te lo da también la normativa. Por eso la discusión, la esto que vos decís. Pero además de ejercer hay que defenderlo, Erika, porque digo, las fuerzas vivas de la sociedad sostienen los derechos en el tiempo. Digo, si un día, el día de mañana, qué sé yo, no sé, pasara algo y cambia, por ejemplo, la conformación del Senado o de las cámaras o de ambas cámaras, y la gente que está ahí, qué sé yo, por ahí, de alguna manera, digo, la gente que está en las cámaras no es afín a esta idea, y la sociedad tampoco deja de importarle, porque digo, esto tiene que surgir de la sociedad. Las luchas por los derechos son eternas. No hay ningún derecho que se sostenga sola, ¿no? Porque vos no podés pasar el derecho por lo que a vos te pasa. Por eso la lucha constante, ¿no? Y qué bueno tener esto presente, el 24, la memoria, el acto que ustedes participaron, ¿no? Y la palabra de Leopoldo, la soberanía de la mano de Rolando, la militancia de los micrófonos, realmente la fuerza de seguir adelante con este grupo de la mano de Hugo, nuestros compañeros. En este caso, le mandamos un beso muy grande a Fabián, que seguramente nos está escuchando desde la casa, ¿no? Que fue operado recientemente de la rodilla, justo rodando. Pregonar y en nuestro lugar, en cada día, el lugar que ocupamos en nuestras vidas, esto de ojo cuando se vota, esto nos quieren vender, porque no es por nosotros, es por todos, porque es así, porque no podés pasar la vida individualmente por lo que te ha pasado. Yo todavía puedo cubrir todas las comidas con mi hija diaria, pero hay gente que no. Y eso lo tenemos que saber, y lo tenemos que compartir, lo tenemos que defender, y tenemos que realmente llevar adelante proyectos de país con políticas públicas que llegue el Estado a todos los que lo necesitan, no lo que me pasa a mí. Y eso es lo que todavía nos falta, un camino largo por recorrer. Por eso celebro este espacio. ¿La escuchamos a Cristina? ¿Le parece? Unos minutitos. Sí, creo que tiene un vuelo intelectual un poco mejor que el nuestro. Y siempre ordena. Habla Cristina cada tanto, pero ordena un poco. Es un faro. Totalmente. Empezó en el 2003 lo que yo digo que fue, tal vez junto a la desaparición, junto a las ausencias de miles y miles de argentinos, algo que tal vez no se aborda demasiado, porque fue tal el dolor que produjeron con las muertes, con las torturas, con los exilios, con las desapariciones, que tal vez no pasa tan advertido lo que habían venido a hacer y que necesitaron de la desaparición, de la tortura, de la cárcel, del exilio, para imponer un modelo económico. Porque esto es lo verdaderamente profundo y definitivo que abordaron. El drama, la tragedia de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los nietos, colocó el foco internacional, naturalmente, en la violación de los derechos humanos. Pero realmente lo que se modificó en la Argentina fue una matriz de producción económica y fundamentalmente un sentido común de nosotros, los argentinos y las argentinas. Miren, en los años 70, en 1975, 74, yo era una estudiante universitaria, como lo era Néstor también. Hijos de hogares de clase media, el padre de Néstor, tesorero del Correo, de una familia tradicional del sur, mi padre, que había empezado como trabajador en una empresa de colectivos, terminó siendo socio, propietario. Pudimos comprar un auto, tener una casa, ropa, estudios, sus dos hijas en la universidad. Era la Argentina de la movilidad. En mi casa, y estoy seguro que los que tienen mi edad van a coincidir conmigo, no se hablaba de cosas que luego pasaron a ser, para todos nosotros inclusive, charla corriente. ¿Alguien recuerda, de los que tienen mi edad, que en nuestras casas se hablara del dólar, se hablara de los plazos fijos? No, el tema era si la plata alcanzaba, cuánto tenía que ahorrar para comprar la casa, o tener el auto, o cambiar el auto. Esta era la Argentina donde el ascenso y la vida de la gente transcurría en el trabajo y en la producción. Puede parecer retórico, pero no es retórico, es absolutamente pragmático. Cuando vos en tu casa, desde la noche a la mañana, sentís que hay que ir a laburar a tal hora porque de esa manera progresás, ascendés, ganás más plata. Cuando escuchás que hay que ir a la universidad porque de esa manera tenés un título y podés progresar y demás, eso se traducía en los hogares de millones y millones de todos los argentinos y las argentinas, salvo en algún lugar privilegiado donde fueran dueños de bancos, en realidad. Esto era así. Y fíjense ustedes que nuestras discusiones, inclusive de militantes políticos, no hacían referencia a las cuestiones que hoy tenemos que discutir en cualquier programa de televisión, ante cualquier intervención, que el dólar, que esto, que la restricción externa. No había eso, era una Argentina de trabajo y producción. Eso es lo que vinieron a cambiar definitivamente el 24 de marzo de 1976. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Noticias. Sociedad. Ya es oficial la suspensión de vuelos de Brasil, Chile y México desde mañana sábado. El Gobierno Nacional publicó la disposición en el Boletín Oficial debido a los crecientes casos de coronavirus en esos países y la circulación de nuevas cepas. La medida había sido adelantada ayer por fuentes oficiales, quienes recordaron que los tres países se suman al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre los cuales ya pesaba la suspensión de vuelos hacia la Argentina. Internacional. Los británicos enfrentarán multas de casi $7,000 si salen del país por ocio. La medida, que se inicia este lunes, estará vigente hasta el próximo 17 de mayo, aunque los expertos advierten que es probable que se extienda durante todo el verano boreal debido al aumento de casos en muchos países. De esta manera serán sancionados quienes intenten trasladarse al extranjero por razones de ocio o vacaciones bajo las nuevas reglas de la cuarentena que rigen en Inglaterra para los viajes. Actualmente solo están permitidos los viajes esenciales, ya sean por trabajo, salud, estudios, mudanzas, entierros o casamientos, casos que deberán estar legalmente justificados. Economía. El intercambio comercial de febrero cerró con un superávit de $1,062 millones. Así lo informó el INDEC como resultado de las exportaciones por $4,775 millones e importaciones por $3,713 millones. Así, el intercambio comercial, exportaciones más importaciones, en febrero alcanzó un valor de $8,488 millones, con un aumento del 12,1% en relación a igual mes del año anterior. Por rubros, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario aumentaron 41,9%, las manufacturas de origen industrial mostraron una leve baja del 0,2%, en tanto, los combustibles y energía y productos primarios disminuyeron 24,8% y 10,5% respectivamente. Más información en telam.com.ar.

por los fondos buitre, fondos buitre y la curia. La Iglesia Católica Apostólica Romántica de España es lo más recalcitrante que hay en el mundo mundial. Es de terror. Bueno, se están quedando con el servicio de los geriátricos, que es un pingüe negocio, reciben ayudas del Estado, el Estado se corrió del eje y lo están administrando tanto la Iglesia Católica como estos fondos buitre. Es un desastre la atención, es un desastre la atención sanitaria, es un desastre la motivación en los viejos, es un desastre la poca cantidad de personal que tienen para atenderlos. Se ha visto reflejado ahora en la pandemia. Estamos en la cuarta ola ya en España. ¿Cómo? En la cuarta ola estamos de rebrote del virus. Están en la cuarta ola, sí, pero el tema es, pero más que todo quiero mostrar la foto de lo que pasa con el neoliberalismo. Se les deja el lugar, ellos lo ocupan, excluyen, sobornan. El gobierno de Aznar y de Rajoy fue el paradigma del soborno. Y se han quedado prácticamente con todos los geriátricos. Y ellos acumulan riqueza y el servicio que dan es de 1,20. Es como pasó cuando el gobierno de Rajoy privatizó los hospitales públicos. Claro. 5 hospitales públicos por 1 euro lo entregó a una empresa de servicios sanitarios de Estados Unidos. 1 euro. Y hablando de ese tema, perdona, Rolando, como muchos otros derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, nosotros vemos cómo viene gente de Latinoamérica, otras personas, chicos, a estudiar acá, por ejemplo, o hasta transitar problemas de salud en nuestra tierra, porque esto que voy a decir, en Latinoamérica o en Europa, en el primer mundo, que tanto, o en Estados Unidos, no hay la posibilidad. Es más, uno, ya que vive mirando Disney o películas extranjeras, muchas series de Netflix, sacan crédito, préstamo, el gobierno los endeuda para que puedan estudiar en la universidad, o van depositando dinero porque no, la educación no es pública. No es pública. Me indigna cuando escuchás que decís, bueno, en otro país es mejor, en esto, como si nosotros no tuviéramos una política y un proyecto de país. Sin ir más lejos, con algunas diferencias, con cuestiones que hay que mejorar, el IPS donde yo hoy estoy trabajando lo entregaron fundido y se está ejerciendo derecho y es una caja solidaria. Pasás por PAMI con todas las diferencias que puede haber, no tenés que estar avalando a cada rato, lamentablemente, por un medicamento que tenés cáncer, como pasó 4 años atrás, que por más que tuvieras cáncer y tuvieras que transitar una enfermedad de esa característica y que tuvieras que necesitar quimio, te hacían presentar los estudios cada 2 o 3 meses porque te negaban la medicación. Esto hay que decirlo, la misma gente que hacía eso en todo el país, hoy está gobernando Cava y la otra vez cerraron un hospital de un día para el otro, hospital español, sin explicarle a los usuarios que iban realmente tratamientos oncológicos, operaciones programadas. 26 operaciones programadas tuvieron que suspenderse en ese día. Y aparte la otra, la privatización, el intento de privatización de las vacunas, de dárselas a las obras sociales determinadas. Porque el italiano es el lugar donde el ministro de salud es el segundo del hospital italiano, ¿no es cierto? Y ahí ellos sí tenían vacunas. Pero, por ejemplo, OSVA, que es de los maestros y de los empleados públicos de Cava, no tenían vacunas. O sea, privatizaron la vacuna, como se saltó el tema. Bueno, esas son las avanzadas que hay que frenar, como la educación. La educación tiene que ser pública y la educación privada tiene que ser privada, pero privada totalmente, privada de subsidio del Estado. Claro. Tiene que ser privada y el que quiera mandarlo a una privada va a tener que pagar la total o va a cuestionar las utilidades que tiene la privada. Sí, ni más lejos. Porque acá localmente vemos cómo creció exponencialmente el IMEI, ese colegio. ¿No es cierto? Vamos, ¿encontró la pólvora o qué? Porque tiene un margen de utilidad que lo está pagando el pobre negro que compramos yerba y pagamos impuestos. O sea que el negro de mierda que va ni puede ir a una escuela pública, le está subvencionando la escuela privada, al señor que hace negocios. Todas esas matrices hay que atajarlas y dar las vueltas. Eso hay que explicarlo, de ahí por qué este espacio militante y que uno siempre está dando vuelta en estos temas, porque después las políticas públicas llegan de la mano de los gobernantes que nosotros elegimos por medio del voto. Sin ir más lejos, el tema de la educación en la provincia de Buenos Aires, cuando llegó Vidal, muchas universidades hay, decía. Sí, los pobres no llegan a la universidad. Los pobres no llegan a la universidad. Eso es el proyecto de país neoliberal que tanto combatimos desde estos micrófonos. Y vos hablás de privatizar las vacunas, es la segunda ola de COVID-19, 12.936 casos, 143 muertes en las últimas 24 horas. Sin embargo, ya van a llegar a los 5 millones de vacunas, las gestiones de una Argentina que también habló con los países limítrofes y lo hizo el presidente diciendo, bueno, también tenemos que hablar de un Mercosur sanitario y solidario, ¿no? De eso se trata las políticas de la región. Uh-huh. Ahí hace falta vacuna, hace falta vacuna. Temen que por ahí en algún lado estén desapareciendo, por eso el control estricto uh-huh. que hay de las vacunas, pero obviamente no alcanza. Esto es una pandemia mundial. Sin embargo, ¿qué distinto país tenés cruzando que la General Paz? Claro. Porque allá la quieren privatizar y acá podés hacer un seguimiento desde la app, dónde y cuándo te vacuna, dónde está tu vacuna, que es con nombre y apellido, uh-huh. te la guardan por 3 días, podés reprogramar el turno. Cuando mi papá se vacunó, que pude palpar ese hecho directo, a los días yo tenía el lote, el número, digo, a los días, al instante, pero yo me di cuenta a los días en la app, el lote, el número, uh-huh. ¿A qué hora se había vacunado? 10:10, y eran 10:10, o sea, es increíble la organización, ¿no? Más allá de las cuestiones que hubo que mejorar o de otras denuncias que hay, por ejemplo, en Cañuelas como en otros lugares, el tema es más allá, el proyecto de país. Allá se quiere privatizar, acá le va a llegar con prioridad a todos aquellos que primero la necesiten que otros. Hay que ser consciente de eso. De todas maneras, con esto de las vacunas, digo, uno de los temas que también trascendió la semana pasada, y esta semana hubo un montón de estas páginas que se dedican sí. a chequear información, desmistificando la idea de estas fake news que tiene que ver con listas locales. Fue también un plan sistema. Hay listas locales VIP que trascendieron sí. y que no las confirmó nadie, que en realidad muchas eran mentira o la sí. mayoría eran mentira, digo, no existieron esas listas VIP, pero inventaron listas VIP y generaron fake news a nivel local. En muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pasó esto, ¿no? Esto seguido de, no sé si recuerdan, bueno, esto fue noticia de la semana pasada, pero digo de lo de Sarlo y la mujer de Kicillof, ¿no? Que también era una fake news, que Sarlo se había prestado, me parece, también esa jugarreta. Pero digo, después de eso, seguido de eso, hubo como una orquesta, se orquestó generar pequeñas... incendios en otros puntos del país para también mantenerlo vivo. Exactamente, el tema. Y lo hicieron en lo local. Sí. O sea, mirá cómo trabaja, ¿no? Sí. Digo, la derecha trabaja en generalmente en esto, ¿no? Si es tan asquerosa la derecha cuando trabaja, que ha metido como troll a una mujer desaparecida. Ah, claro. qué mensaje. Sí. Y los pinta de cuerpo entero, sí, realmente. Son una mierdita. No, pero tal cual. Si ir más lejos, decir, poner cadáveres, ¿no? Simular cadáveres en bolsas de residuo a personas como Madre Plaza de Mayo, cuando, mirá si nosotros hiciéramos al revés. El nene que se muere de hambre es por la deuda de Macri, el chico que no llega al estudio lo matás o se mata robando y armado porque elige mal camino porque vos cerraste escuela, las muertes de los docentes que volaron por el tema de la desidia en la escuela, en Moreno. Y mirá si uno tuviera que utilizar esa campaña para demostrar que no es otra cosa que hechos que realmente sucedieron, claro, por ejemplo, la muerte de los docentes, ¿no? El tema de desaparecidos en democracia es increíble. Uh-huh. Sí, los asesinatos por la espalda. Hay un montón de cosas que sucedieron que no tendrían que haber sucedido, pero es un tema súper interesante, me parece, ¿no? El de la construcción de sentidos a partir de, ¿no? de esto, de las fake news. Sobre todo porque, digamos, es una herramienta sistemática que utilizan y que es muy difícil de desarticular también, ¿no? Porque es muy fácil decir, Rolando robó, ¿no? Sí, y después, y una vez que ya lo tiraron, después vos vas a poder tenés que ponerte a trabajar, ¿no? Pero aparte, tu defensa. El que lo recibe después dice y robó mucho. Claro. Y el otro que lo recibe dice, robó muchísimo. Uh-huh. Y el otro que recibe le robó hasta la mamá, porque van ampliando la noticia y llega un momento que la onda expansiva de la mentira se hace enorme. Claro. Pero se a mí me ha pasado, salvando las diferencias, y no era para mí, sino para mi hermano y pariente, y lo nombro como mi hermano sacando al funcionario, pero lo tuvieron que pagar hasta mis sobrinos, cuando todos viven del Estado, gana tanto la familia, cuando yo entré al Estado mucho antes, como docente, o sea, un docente es trabajador del Estado. Yo trabajé en los jardines, dependiente del municipio de Cañuela, mucho antes, y hasta acá hay con un médico recibido en Cuba, que está dando sus primeros pasos, ¿no? Y algo siempre queda, bueno, vamos a manchar la política y todo esto, viven de la política y aparte hasta los sueldos habían sido redondeados para arriba y bueno, eso realmente fue en esa terrible. Noticia que sacó el portal este realpolitik.com, sí. Creo que fue, bueno, esa más que fake para mí es una noticia mala leche. Directamente ese tipo de periodismo que algo. Se utiliza para presionar, o sea, qué sé yo, no sé, para obtener pautas, digo, es periodismo basura. Pero, sí, pero hablando, fíjate también hay un poco de culpa, yo me siento también parte de culpa que no machacamos y difundimos. Acá Banco Nación entregó 300 millones de dólares a unos estafadores, vaciadores de empresa, Vicentín, por orden de un señor que era presidente, que fue presidente, Mauricio Macri. Claro. Sin control, le dio la orden a Banco Nación que le entregue todo ese dinero, que iba para fugarlo, para liquidar. Varias entregas. Y resulta que tanto el que dio la orden que le entreguen el dinero, el que dio el dinero y los que recibieron el dinero se van de rositas, no pasa nada. O sea que acá hay una estructura de judicial que está tapando todo, no deja accionar. Esos tipos tendrían que estar preventivamente presos todos tendrían que estar presos. Y ahora resulta que 69 acreedores de Vicentín están pidiendo que el Estado y Banco Nación y Banco Provincia financien la rehabilitación de Vicentín y ellos quedarse con las acciones, sometiendo sus créditos a dejarlo, a capitalizarlo y quedarse con acciones. ¿No es cierto? O sea, están pidiendo la teta del Estado otra vez después otra que lo saquearon al Estado. ¿Y qué diferencia hay con los que tienen beneficio del ANSES? Porque son dos países distintos para algunas personas. Ellos pueden, porque pedir plata, ¿no? Endeudar, mentir, despedir, pero tener empresa y apellido es mejor. No sos ladrón y alguien. No está mal visto que el Estado esté presente ahí. No sos vago. No te gusta vivir así. Ahí no estás bien. En cambio, claro. El que va al ANSES y ejerce derechos, son vagos, quieren tener hijos, a propósito, están acostumbrados a vivir del Estado y no se merecen ni siquiera. Las pymes, han desaparecido las pymes. 21.000 en el periodo de Macri, 21.000 que era el momento normal, no con la pandemia, 21.000. Sí, más allá de eso también retomo un poquito lo de Fernando de las noticias inventadas, las fake, que uno las siempre cuando vos escuchás las fake news en la calle dice no, porque Cristina, uno lo trae a lo local sabiendo la diferencia, puede ser una noticia de mala leche lo que salió en este portal, pero los chicos que mañana votan, como muchos de nosotros, que por ahí estamos en los trabajos, en el colectivo, pasamos muchas horas fuera de casa y ahora que dentro de se puede dentro, pero antes era más que estábamos fuera de casa, el celular lo es todo. Y a mí me pasó con algo, una chica que entra a la facultad de Cañuela, mayor de 18 años, la chica M, vos sabés, mamá, fue abusada. Volvemos con el caso de la chica M. ¿Quién lo dijo? Viviana Canosa. Ah, ¿y dónde apareció eso? No sé, pero lo dijo que tenía una fuente muy importante, pero no la puede revelar. Y está en internet. ¿Dónde lo vi? No sé, está en todos lados, en Instagram. De vuelta, machacar el morbo, el dolor, usar a esta chiquita. De nuevo, inventar algo y ampararse por el lado de, bueno, pero la fuente la reservo. De nuevo, alguien que cree en algo que aparece en internet. Creo que ahí está el tema puntual. No podemos construir identidad, no podemos construir un país, no podemos construir la memoria, la diaria, el futuro de nuestros chicos, creyendo que todo lo que pasa en las redes es real. No, no se puede, no se debe. Estoy pensando en lo que estás diciendo y no, lamentablemente, lo que me parece que es muy difícil luchar contra esto, sí, ¿no? Contra las redes, es muy difícil luchar contra la fake news, justamente porque esta estructura que tienen fácil, ¿no? La gente, o sea, se puede decir cualquier cosa, generalmente son mensajes muy sencillos, ¿no? O sea, sí. Rolando robó, ¿no? Claro. Es un mensaje muy sencillo. Y empiezan a replicar. Entonces se empieza a replicar y en un momento, digamos, cuando la justicia determina que Rolando robó, bueno, ya la sociedad sabe lo condenó. Que robó, está bien, ya lo habían condenado antes. Digo, esto pero es muy difícil dice que no. Por eso me parece que, digo, quiero retomar a Cristina, porque cuando Cristina habla de esto, de los responsables, también en un pasaje de su discurso en Las Flores, también habla, ¿no?, de que los corruptos también fueron, porque digamos, uno de los objetivos de la dictadura y lo que terminaron, digamos, realizando en concreto fue la privatización de la deuda privada de algunas empresas, ¿no? Entre ellas el grupo Macri, ¿no? La estatización, perdón, de la deuda privada, sí, con de muchas empresas. Con la asimetría de pago, porque, o sea, Clarín debía 2.000 millones de dólares y pagó 700, porque pagó un peso. Exacto. Mientras que el dólar estaba a 3.50. Pero digo, y esto, ¿no? Básicamente, esta gente, básicamente, digo, simplificándolo, diciéndolo más sencillo, le robó al Estado. Al pueblo. Gente, sí, le robó al pueblo. ¿No? Le robó al pueblo. Robó. Ahora, claro. Ahora, qué loco esto de que no es lo mismo ser corrupto de derecha que ser corrupto de izquierda o ser corrupto peronista, porque el señor Macri después fue, es increíble, ¿no? Pero llegó a ser presidente, ¿no? Pero estamos hablando de un tipo que estafó al Estado, que robó al pueblo, sí, que le metió la mano. Y no funcionó el Consejo de Ancianos, que de alguna forma en la tribu es la justicia, ¿no es cierto?, en la sociedad, no funcionó. Claro. Porque el mismo Macri, ¿no es cierto?, cuando fue los juicios a los de los cortesanos automáticos, ¿no es cierto?, fue por una de las absoluciones a Macri por el tema de contrabando. Lo absolvieron a Macri y eso fue una de las causales para que saltara la corte automática. También lo de ¿no es cierto? O sea, pero él era culpable, era delincuente. Claro, y pero como fue absuelto, el juzgado no puede ser juzgado dos veces, condenado dos veces, y bueno, él salió de Rosita y es un delincuente que fue presidente. Bueno, lo de las cloacas también, ¿no? Lo de las cloacas de Rosselló. Las cloacas de Rosselló, 1.000 millones, sí. También, pero digo, Rosselló, fíjate vos, Rosselló fue en Cana. Claro. Rosselló fue en cara, él no. Él no. Igual, qué país rico que tenemos. Pues es difícil, qué falta de memoria. Qué luchador el pueblo argentino. Qué futuro dejamos. Por eso muchas veces cuando hablamos de la militancia, de proteger nuestras instituciones, de ponernos en el lugar del otro, es porque yo abrí y cerré los ojos y tengo 51 años, pero espero que el que venga atrás esté un poquito mejor, y son mis hijos, y el que está más atrás, son mis nietos, estén mucho mejor. Sin embargo, vamos a tener que pagar la deuda de estos delincuentes, que son todos los chicos que a lo mejor no van a tener la posibilidad de una casa digna, de un estudio, de ayudar a sus padres. Y acuérdense también que estamos atravesando una pandemia, una pandemia que es mundial. Si esto no nos enseña, Dios mío, ¿cuándo vamos a enseñar? Casi cuatro minutitos, ya pasaron las 21 horas, 10 minutitos pasaron de las 21 horas, creo. Estamos acomodándonos en nuestra mesa de trabajo, viernes por la noche en Cañuela, casi se nos va marzo, semana de la memoria. Me dicen la hora, a ver, 8:57, gracias, está bien, Gastón. Está bien. Continuamos minuto nada más, tema musical separador, y le contamos lo que se viene aquí en Cuestión de Principios por la 88.1 de Cañuelas. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios por la FM 88.1. Panorama. Se registraron casi 13.000 nuevos casos en las últimas 24 horas en el país. El Ministerio de Salud en el último informe detalló que murieron 143 personas, mientras que son 12.936 los nuevos contagiados por el virus. En tanto, son 3.508 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación del 55,1% en el país y del 58,6% en AMBA. Con la llegada de 370.000 dosis de Sputnik V, Argentina supera las 5 millones de vacunas recibidas. El avión de aerolíneas con la carga fue recibido esta tarde por la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el presidente de la empresa, Pablo Seriani. Mientras espera para el domingo la llegada de otras 218.000 dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca, el gobierno resaltó esta tarde que con estas 370.000, Argentina contará con 5.250.540 dosis que serán distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días. Diferirán la aplicación de la segunda dosis de las vacunas. Según se informó, la medida busca proteger a mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo lo antes posible y reducir el impacto de las muertes por esta enfermedad. Esta estrategia fue consensuada entre la ministra de Salud y sus pares de las 24 jurisdicciones del país. Además, se resolvió que en aquellas personas con diagnóstico confirmado de COVID-19, la segunda inoculación se postergue entre 3 y 6 meses posterior al alta clínica. Por las nuevas cepas, suspenden desde mañana sábado los vuelos de Brasil, Chile y México. Los tres países se suman al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre los cuales ya pesaba la suspensión de vuelos hacia la Argentina. Quedan exceptuados de esta suspensión los vuelos necesarios para el regreso de las personas nacionales y extranjeras residentes que hayan salido del país antes de la entrada en vigencia de esta medida. El ministro de Transporte, Mario Meoni, aseguró este viernes que el gobierno nacional está tratando de garantizar el regreso de todos los argentinos que están en el exterior. Quienes ingresen al país deberán tener un test de PCR previo, otro a su arribo y un tercero a los 7 días. Meoni además puntualizó que no hay ninguna restricción de carácter interno para el turismo nacional que se puede realizar a pleno, por lo que las distintas frecuencias para Semana Santa están plenamente vigentes. La cepa brasileña provoca casos récord, colapsos hospitalarios y cierres en la región. Los estragos causados por la mutación del coronavirus se extendían por Sudamérica, con 100 infectados esperando una cama de terapia intensiva en Paraguay, casos en aumento en Chile, Uruguay y Perú y confinamientos vigentes. En el propio Brasil, la virulencia de la cepa detectada en Manaus se siente con fuerza, ya que el 64% de los infectados en San Pablo, la mayor ciudad del país y de la región, se contagiaron de esta variante. Los británicos enfrentarán multas de casi $7.000 si salen del país por ocio. La medida, que se inicia este lunes, estará vigente hasta el próximo 17 de mayo, aunque los expertos advierten que es probable que se extienda durante todo el verano boreal debido al aumento de casos en muchos países. Política. Fernández resaltó el honor de ser parte del Mercosur, pero dijo que quienes piensen que el bloque regional es un lastre se pueden tomar otro barco. De esta manera, el presidente respondió a los reclamos de flexibilización comercial que durante el encuentro realizó su par uruguayo Luis Lacalle Pou. El encuentro virtual de presidentes por los 30 años del Mercosur evidenció un contrapunto de visiones entre los países miembros acerca del rol y aplicación de los aranceles externos. Fernández había abierto el encuentro trazando un balance honesto entre logros alcanzados, deudas pendientes y desafíos, pero los discursos posteriores hicieron que usara el cierre para exponer su punto de vista respecto de las normas comerciales vigentes. Economía. El intercambio comercial de febrero cerró con un superávit de $1.062 millones. Así lo informó el INDEC como resultado de las exportaciones por 4.775 millones e importaciones por 3.713 millones. El gobierno anunció un subsidio extraordinario de 1.500 pesos a jubilados en abril y mayo. Lo percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y graciables pagadas por ANSES. Más información en telam.com.ar. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta. para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Sacar mucho sur ha tenido más aciertos que errores, por supuesto, pero eso no nos debe conformar, y por eso yo no les quiero sacar mucho tiempo, pero sí debo decir que nuestro pueblo, en mi caso el uruguayo, nos exige oportunidades de progreso, y oportunidades de progreso que sean en distintos planos, y este gobierno siente que tiene que responder a ese clamor de sus ciudadanos. Es el momento para avanzar. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además, una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Ok? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur. Cuestión de principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Muy bien, 21 a 5. Escuchábamos ahí el cruce entre los presidentes de Uruguay y la Argentina. Se está empiojando el Mercosur. El armado del Mercosur se está empiojando. Bueno, es un poco quizás hasta lógico, ¿no? Digo, por las posiciones filosóficas, ideológicas de los dos países, ¿no? Pero este cruce de la calle Pou, por ahí me parece, ¿no? Hoy estábamos hablando, entre Fabián estaba hablando con Rolando, estuvimos charlando este temita un poco, sí. Y abre algunas... interrogantes, ¿no? Que esto lo empujó como gran éxito Mauricio Macri, el grupo de Lima, ¿no? Abriendo el convenio con la Comunidad Europea para el Mercosur. Uh-huh. Eso fue una mentira para la campaña, porque uh-huh. Aparte hay una asimetría de condiciones de Europa con respecto a Latinoamérica, al Mercosur, sí. Que no la puede sostener el Mercosur. Claro, tiene que ser equivalente cuando se abren las fronteras comerciales. Uh-huh. O sea que era una mentira grande como un rancho. No están dadas las condiciones. Por uh-huh. Eso se sigue en el planteo del Mercosur y negociar en el Mercosur con la divisa del Mercosur. O sea, no con dólares. Y eso es lo que le molesta mucho a Estados Unidos. Estados Unidos, donde está perdiendo terreno en el comercio internacional, uh-huh. Es en la apuesta sobre el dólar. Y ahí pierde y empieza la transparencia con respecto a su déficit. Es el país que más debe en el mundo. El maíz, y lo está cubierto porque el dólar gira en el comercio internacional, ese sustento. Al abrirse el Mercosur a trabajar con su moneda, ¿no es cierto?, interna, ya lo saca de juego al dólar. Y esa es una de las preocupaciones de Estados Unidos. Y la calle Pou no es más que un lacayo, medio coincidiendo, de Estados Unidos. Bueno, ahora, este cruce, Rolando, esto te lo quería preguntar a vos porque sé que estás un poco más en el tema. también digo, lo podemos relacionar con esto que venimos hablando nosotros ya hace rato. Yo le decía, hablamos recién afuera del aire con Rolando, que me dio alegría a mí que por lo menos tomó Estado Nacional lo de la hidrovía, que nosotros lo venimos hablando hace un montón de tiempo, y hay algunas organizaciones, ¿no?, que están hablando hace un hace tiempo de esto. De Cañuela, que lo invitamos al programa, como García Allende, también está hablando de, está hablando de la, del tema de, sí, de la nacionalización de los puertos. Bueno, ojalá instalemos al tema. Hay un tema que se instaló, y Mempo sacó una nota en Página 2 esta semana, Mempo Giardinelli, que me parece que por lo menos lo pone en el tapete a un tema que nosotros, para nosotros es central, ¿no, Rolando? Pero, digo, y este cruce, digo, para este cruce entre la calle y Alberto, digo, abre algunos interrogantes en referencia a este tema también, ¿no? Y abre una ventanita también de esperanza, porque es un escándalo. Esto, claro, de que lo que le llama mal llamado hidrovía es la salida del río Paraná, los ríos interiores del norte, donde tocan 10 provincias, 6 provincias que son ribereñas, sale el 75% del comercio internacional nuestro, ¿no es cierto? Y el tema que se planteó, que fue Macri el primero en abdicar sobre el diferendo, que cruzó a Uruguay y se los entregó, que es que la bajada de las exportaciones de buques de ultramar pasen por el canal de Punta Indio, de aguas profundas, y vaya a Colonia. El canal es uruguayo y va a Colonia. Eso ya solamente tiene una implicancia de varias veces la deuda externa argentina, que la perdemos nosotros, porque los peajes que van a tener que pagar los buques en Montevideo va a ser un recurso para Montevideo, no para Argentina. Y lo va a tener que pagar los buques que exporte los productos argentinos. Punto uno. Punto dos, se vencen este año también las concesiones de los puertos, claro, que están en manos internacionales. Los, claro, puertos son... Es una locura que los puertos estén en manos internacionales. De extranjero. Es una cosa de... Y el mantenimiento de la vía navegable del Paraná está en una empresa holandesa, que ellos tienen canalitos, tienen zanjas, tienen algún goteo de agua, pero no tienen el río Paraná. El río Paraná es el tercer el río en caudal. En caudal y de navegabilidad por kilómetros del mundo. Ahora resulta que nosotros no tenemos ni un chinchorro, y resulta que Paraguay tiene la tercer flota fluvial del mundo. Paraguay. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros estamos sacando el comercio exterior nuestro y no tenemos un chinchorro para sacar? O sea, eso fue la destrucción de ELMA, fue la destrucción de los astilleros. Hay que volver a lo que creó Perón, Perón en ese momento, claro, todo lo naval que se inició ahí con la industria pesada, con los astilleros. No tenemos marina mercante nosotros. ¿Cuántos años hace que no tenemos marina mercante? Claro, pero tenemos que reflotar ese proyecto, que se llenan la boca de que no tenemos capacidad para hacer las canalizaciones que hay que hacer. Y resulta que NUM, que es la empresa holandesa que tiene la canalización de todos los ríos, el Río de la Plata y el Río Paraná, sí, lo hace con canalizadoras argentinas, una empresa argentina tercerizada que hace la canalización. Nosotros tenemos que salir por Magdalena y hacer un canal de agua profundo por Magdalena para salir al Atlántico. Pero resulta que esto no solo tiene la implicancia de los peajes, que va a ser mucho dinero para Argentina, ¿no es cierto? Y es la soberanía, porque la empresa que va a administrar esto en Colonia, en Montevideo, para la salida de las cargas, va a ser una empresa conformada por empresas inglesas, belgas, holandesas. Y van a tener una carga terrible de geopolítica, claro, vamos a decir, porque el que arbitre el tráfico naval de puertos de carga sobre el Río de la Plata termina en el Atlántico, y esas empresas van a tener la potestad de administrar el flujo de marina sobre el Atlántico argentino. Es tan importante como el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas, esto de recuperar el Paraná. Porque Mempo Giardinelli se enoja cuando hablamos de la hidrovía. Sí, sí. Pues no, el río Paraná, es río Paraná, es nuestro, es de Paraguay, es de Uruguay, de Brasil. Y le decimos la hidrovía como si fuera una desierto, sí, porque te van llevando los es tipos. Es para despersonalizarlo, claro, es para sacarlo de claro. la gente. De, bueno, y desnaturalizarlo, el santafesino, ¿no? Dice, no, es la hidrovía, no, es claro. el Paraná, boludo. Están sacando el río, pero aparte de ello... Y aparte ahí vamos a saber hacia dónde va el gobierno de Alberto también, nuestro gobierno, el de Frente de Todos, lo vamos a saber ese día. Y hay un tercer punto, que porque vos venías enumerando, ¿no? Que el tercer punto es el pasivo ambiental, ¿no? Que también que nos deja, queda a nosotros. ¿No? Perfecto, Fernando. Nos queda a nosotros el pasivo de, para que se lleve la guita el otro. Pero es una cosa de loco, lo entra. De loco. Aparte, hay que parar el contrabando, la subfacturación de todas estas empresas agroexportadoras que dibujan y traen barcazas, van, contrabandean los cereales o vienen barcazas vacías, cargan y salen como paraguayos. Pero querés más cosas, más demostración de cómo están lavando guita y cómo negrean. Que Paraguay factura más soja de la que produce. Claro, ¿cuál es la soja claro. que facturan de más? Claro, es claro. que la Argentina triangulan para Paraguay y después la bajan como que es paraguaya la soja. Es una cosa de loco. Bueno, toda esa timba se corta rápidamente si la Argentina retoma su soberanía y agarra los puertos y agarra el Paraná como corresponde. Había un proyecto extraordinario antes de salir el decreto de llamado a licitación que era... que las provincias, los países que navegan el Paraná, se hicieron una comisión y una empresa multinacional con las provincias incluidas. Todo. Y a los dos meses nos salieron con la otra... Un decreto de entrega, porque es una licitación internacional. Y eso no solamente tiene, repito, el costo del pasivo ambiental, como dice Fernando, como el tema de no cobrar, de perder los peajes que vamos a tener que pagar, sino es soberanía, como vos decías, Hugo, el tema de las Islas Malvinas, la soberanía del Atlántico Sur, la soberanía de nuestras 200 millas marítimas de pesca, todo eso va a estar canalizado. En discusión, queda todo abierto. Claro. Se genera un vacío legal ahí que no se ve. ¿Hasta dónde carajo llega nuestra... Claro, lo que pasa es que también los filibusteros, como Cargill, como Bungiborn, como Nidera, uh-huh. como todas estas empresas, Dreyfus, ¿no es cierto? Claro, ponen el grito en el cielo porque ahora están en una joda. Contrabandean lo que quieren. Claro. Entre ellos Vicentín, que hicieron eso. Totalmente. Entonces, claro, no quieren. ¿Cómo puede ser que yo quiero sacar del país... una bolita y tengo que ir a la aduana, tiene que haber un equipo técnico que determinar si la bolita es de vidrio, si es de plomo, ¿no es cierto? Y después viene el vista de aduana que determina que es una bolita con un calibre de tantos centímetros constituido por vidrio, y estos hijos de puta se contrabandeaban todo, vaciaron el país, robaron los bancos, este González Fraga que les dio la guita y por orden del gobierno. Un crédito por día les daba en diciembre. Después que perdieron las elecciones. En diciembre. En todo noviembre le dieron un crédito por día. Y en diciembre. Y ya te estaban yendo. El 24 y el 25 de diciembre les dieron crédito el 31. Mm-hmm. Pero es un escándalo. Y es un escándalo que no tengamos gobierno sobre los puertos interiores. Pero un país que se precie de ser soberano e independiente no puede tener puertos privatizados. Que directamente no, es una síntesis, entrega, ¿no? Ya, pero yo creo que esto cabe para una interpelación a Alberto de por qué se reculó en chancleta hacia este Meoni, de la embajada norteamericana, porque viene del riñón de ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que estemos reculando en chancleta y entregando la soberanía? Es un tema central este. Ahí vamos a ver dónde estamos parados. Vamos a hacer la pulseada. Sí. Por ahí el profesor Mascheroni, cuando estuvo hablando... Está, eso te iba a decir, Fer, está militando a full el tema en Santa Fe. Sí. Yo te digo, no, viene en la agenda, lo van a tener que... lo están imponiendo. Se está imponiendo. En el Paraná. Por eso nosotros le seguimos dando al tema, ¿no? Porque la verdad que es un tema que... hoy por hoy yo creo que ya ha tomado Estado Nacional... ¿no? Débilmente, por ahí podemos decir débilmente, es un ¿no? tema central. Pero es un por tema tratados central. Internacionales también, el país exportador tiene derecho a exportar por lo menos el 50% de su carga con su flota. Uh-huh. Nosotros no exportamos ni con un chinchorro, no jodamos. Sí, recuperaríamos los astilleros, recuperaríamos mano de obra, tecnificaríamos, tendríamos una flota mercante, el control de lo que se exporta, que esto es todo joda, es joda. La cantidad muchacho, que sale en negro que no paga impuestos, es joda. Pagamos la deuda externa con eso. Claro. Con eso pagamos la deuda externa. Pero sí, es varias veces la deuda externa, no con cobrar lo que contrabandean o subfacturan. Solamente con los peajes, es varias veces la deuda externa. Por eso la gente cuando somos el campo, no sos el campo. El campo es gente que termina en manos de estos tipos, que son los acopiadores, los que manejan los precios internacionales. El campo es otra cosa, el que labura el campo es otro tipo, ¿no? Y la gente, cuando dices todos somos el campo, defiende hasta a estos delincuentes, no defiende al chacarero. Como decía Fabián hoy a la tarde, digo, el campo, digo, nosotros lo que ponemos, la Argentina, lo que pone en el campo es la tierra nada más, pero digamos la gente, la guita, para laburar esa tierra es gente de afuera, ¿no? Eso creo que lo decías hoy, Rolando, ¿no? Digo, nosotros, Argentina, lo único que pone en el campo es la tierra. Está extranjerizado totalmente, las grandes producciones agrícolas son extranjeras. Totalmente. No, pará, un segundo, que Jorge quiere agregar. Vení, Jorge, vení, que dale, es un tema interesante. Acá es nuestro colaborador en la producción, el productor. ¿Qué tal, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Quiere agregar algo? No quería meterme. No, pero es interesante. Pero bueno, hoy justamente, esto te va a gustar a vos, que se está hablando de los lobbies y demás. Hoy hay una fuerte presión de las empresas agroexportadoras justamente que se encargan y que están hablando del tema de los biocombustibles, principalmente porque hay un proyecto dando vuelta de Máximo Kirchner que a mí me da la sensación que es un borrador, el gobierno sacó un borrador a correr que no tiene membrete ni nada, pero que le hizo llegar a las cámaras empresariales. Uh-huh. Y que ese borrador sería de Máximo Kirchner, donde traería una nueva ley de biocombustible que se está por vencer ahora en mayo y que necesita una prórroga. Uh-huh. Una ley que era muy graciosa el otro día, porque la ley fue sancionada en el año 2006 por Néstor Kirchner, y el otro día todas las cámaras empresariales y toda la oposición valoraban la visión de futuro que tuvo Néstor Kirchner en el 2006 cuando hizo esta ley de promoción y sustento y de inversión en todo lo que tenía que ver con la materia biocombustible. En la Argentina hoy hay 55 empresas dedicadas al biocombustible, o sea, de bioetanol y biodiesel. Y era muy llamativo cómo toda la oposición en línea, Mario Negri, Cristian Ditondo, Luciano Laspina y demás, valoraban una idea de Néstor Kirchner. Yo creo que si esto lo hubiésemos llevado al año 2006, esto no hubiese pasado. No, pero como pasaron 15 años y el otro ya no está, se lo valoraban. Pero bueno, uno de los diputados del Frente para de Todos, el otro día en una comisión, en medio de una discusión, les dijo que lo que más preocupados estaban era que, porque este proyecto hablaba de que las exportadoras de las que habla Rolando y las que hoy están haciendo lobby para que se prorrogue la ley, pero para que no se haga una nueva que tendría un par de modificaciones, uh-huh, exportan el biocombustible a Europa por Holanda, Bélgica y Malta. Y ahí es donde está el punto, lo que decía Rolando, que yo les quería agregar, uh-huh, que Malta justamente no es otra cosa que un paraíso fiscal. Entonces, como lo es Paraguay, también es Malta, y el biocombustible también lo exportan por allá para ahorrarse algunos mangos. Algunos pesitos. Se triangula, como los jugadores de fútbol, lo mismo. Exactamente. Nosotros teníamos como mercado importante España, en su momento, por los biocombustibles, y cuando se nacionalizó, se expropió YPF, la parte de Repsol, en España prohibieron el ingreso del biocombustible. Fue una lucha de un año y pico hasta que Europa aceptó que tenía que recibir el biocombustible argentino. Y ahora en torno a ese tema, que era justamente, que tiene que ver mucho con lo que están hablando ustedes, hay una gran presión de las agroexportadoras y para anotar esto, ayer hizo una sesión la oposición para tratar el tema biocombustibles y se le cayó. Uh-huh. Y el título de La Nación hoy fue "Rotundo fracaso de la oposición". Demostrando el enojo de la nación porque sus socios, las agroexportadoras de las que nombrabas vos, Cargill, Dreyfus, Biomaíz y no sé cuántas más, estaban muy molestos porque se había caído esta sesión en la cual ellos querían esta prórroga para que no les metan una modificación. Exactamente. Uh-huh. Bueno, le quería agregar eso. Sí, no, muy bien, muy interesante lo que ha agregado. Con todo, y estamos viendo cuál es la cueva de Alibaba. Las agroexportadoras es la mayor cueva de Alibaba que tenemos en el país. Uh-huh. Y no son nacionales, porque toda Bungiborn tiene un pedacito. Después es una empresa inglesa, claro, la socia. Claro. Y todas, Dreyfus, la plata no, cereal. Y aparte otra cosa, Cargill. Después empiezan a encontrarle la vuelta para evadir el fisco. Uh-huh. Porque en realidad hay una nueva ley que lo que se busca es que el mercado interno sea para las pymes y que a la vez tengan unos beneficios las pymes que las agroexportadoras y las grandes empresas no las volverían a tener. Pero ¿qué hacen los muchachos? Separan a su empresa en 5 o 6 partes. Entonces venden de a 50.000, 60.000 toneladas por cada una de las empresas uh-huh. para seguir recibiendo los mismos beneficios. Exacto. Sí, señor. Sí, amén de la subfacturación que hacen con los dibujos que hacen. Por ejemplo, la aceitera, una aceitera que conozco, ¿no es cierto? Exporta a una oficina con un sello de goma en Luxemburgo a 70 centavos el litro de aceite. Pero resulta que el que lo compra, que está en determinado lugar, lo paga $1.20 a Luxemburgo. Luxemburgo no tiene aceite. Luxemburgo hace le compra el aceite, claro, aceite, es el pase de mano, triangulación, hace. Y entonces lo hace 50 centavos menos de dólar por litro. Y resulta que el costo del aceite son 69 centavos. Como lo está exportando a 70 centavos a Luxemburgo, paga impuesto a las ganancias por un centavo en vez de por 51. Muy bien. No, es toda una joda. Es joda. Bueno, ojalá que no. Bueno, lo interesante es, digamos, que se puso en agenda nuevamente el tema del río Paraná. Vamos a llamarlo Río Paraná. Río Paraná. Vamos a llamarlo o río fluviales, porque o está las vías fluviales. Está el río de la Plata también que está involucrado. Y que bueno, vamos a ver, no estamos en una etapa ya creo definitiva, ¿no? De casi de este pero de se este viene tema. A garope. De este tema. Gracias por el aporte, bueno. Jorge. Se viene al garope porque vence la concesión de NUM, que es la que está haciendo la canalización en cosa. En fin de abril. Bueno, hemos logrado, Hugo, voy a presentarlo yo, no sé, el diputado nacional, Leopoldo Moró, había quedado en comunicarse con nosotros, así que lo tenemos el gusto de tenerlo, tenemos mil cosas para hablar con Leopoldo, sí. Antes que nada lo saludamos, buenas noches Leopoldo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, nos gustan escucharlo, ¿cómo andan? ¿Cómo andás Leopoldo? Sé que es breve, te gusta explayarte en los temas, pero le voy a dar la derecha a Rolando, que te quiere hacer unas preguntas. El primer tiro de no? Rolando. ¿Cómo buenas no? noches Leopoldo. Hola, ¿qué tal? Mi agradecimiento porque todo lo que haces por el país, primero. No, por favor, faltaba más. Segundo, mira, una gran preocupación es una entrega de soberanía. Esto de la licitación de la explotación del Paraná, el Río de la Plata, con salida por Punta Indio a Colonia. Eso implica que nuestras exportaciones que van en buques extranjeros, que tendríamos que tener al menos 50% de buques nacionales, habría que pagar peajes en Montevideo para sacar nuestra producción. Pero amén de ello tenemos el problema de soberanía, que la empresa que tome eso en Montevideo no va a ser una empresa uruguaya ni una empresa argentina, va a ser una multinacional con mucha ascendencia y gravitación de geopolítica, porque seguramente que los ingleses, los holandeses y los norteamericanos van a tener la cuchara ahí. Teníamos un proyecto hermoso que lo había planteado Alberto y ahora salimos con una licitación internacional que es una entrega de soberanía total. Creo que algún ruido habrás escuchado al respecto y querría saber si hay alguna vía de hacer un poco notar este tema para que se vuelva otra vez al proyecto original de Alberto. Bueno, a ver, este es un tema que generó una gran controversia. Efectivamente instaló una discusión muy importante que tiene dos aristas. Por un lado, lo que acabás de decir vos respecto a lo que puede suceder si nuestras exportaciones salen exclusivamente por la hidrovía Paraná, y la otra arista es lo que puede suceder y va a suceder si esas exportaciones salen. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escuchamos. Si esas exportaciones, por el contrario, salen a través de lo que se denomina el Canal Magdalena. Uh-huh. El Canal Magdalena ya se ha puesto en marcha, se puso la primer boya. La idea es efectivamente llevar por ahí la mayor cantidad posible de embarques de exportación. Lo que pasa es que además del Canal Magdalena hay que construir al final del canal un puerto de aguas profundas desde el cual se puedan mover los buques. Se están pensando en la zona de Pipinas para hacer ese puerto de aguas profundas. Y en cuanto a la hidrovía Paraná, que es una sangría enorme porque por ahí se va mucha mercadería de contrabando, lo que se está pensando es en una traza con boyas inteligentes que permitan controlar el calado y la carga de los barcos para evitar que haya maniobras de contrabando que se producen originalmente en 14 puertos privados que hay sobre la hidrovía. Es decir, la hidrovía está plagada de puertos privados con un bajo nivel de control en lo que es el ingreso de la producción agropecuaria, en este caso concretamente de granos. Pero el Canal Magdalena va a cambiar esta expectativa o esta perspectiva que vos planteás, porque eso nos va a permitir transitar esa ruta marítima para sacar la producción directamente del territorio argentino. ¿Y la nacionalización de los puertos, estamos lejos de eso, Leopoldo? Sí, ese es otro tema, digamos. No es fácil nacionalizar 14 puertos privados, es asumir, digamos, un costo muy elevado. Lo que hay que hacer es mejorar, por lo pronto en una transición, el control de esos puertos, mejorarlo desde el punto de vista del control sanitario, del control de, ¿cómo se llama?, de la Secretaría, del Organismo de Control de la Comercialización Agropecuaria, del ONCA, mejorar el control de aduana, mejorar el control de la FIP. De hecho, estamos logrando, aunque todavía es una tarea que no alcanza a cubrir la totalidad del contrabando, pero estamos logrando en las rutas controlar el contrabando que sale por camiones de Argentina de la producción agrícola. En estos últimos tiempos ustedes habrán visto que se han incautado muchísimos camiones que llevaban hacia Paraguay, hacia Brasil y hacia Bolivia distintos tipos de producción. En el caso de Brasil y Paraguay llevan soja fundamentalmente y en el caso de Bolivia trigo. Y hemos mejorado esos controles y se han podido hacer incautaciones importantes de esos camiones que salen con producción de contrabando. Mañana sesión, Leopoldo. ¿Sale el impuesto a las ganancias? Sí, se va a lograr la eliminación del impuesto a las ganancias hasta 150 mil pesos de salario bruto. Eso va a beneficiar alrededor de 1.270.000 trabajadores registrados más jubilados de las categorías más altas, que habían sido los que habían quedado afuera de las actualizaciones que se hicieron en los últimos tiempos, que beneficiaron solamente a los jubilados que cobraban la mínima, que representan el 70% de la masa total de jubilaciones y pensiones. Leopoldo, te voy a correr un poquito del tema y te vuelvo al miércoles, al 24 de marzo. Bueno, estuvimos ahí en San Isidro y ahí y medio informalmente charlamos un poco del discurso de Cristina. Creo que dejó, como siempre, ¿no?, y esto nos decías vos el otro día medio informalmente, me gustaría que nos cuentes un poquito qué sensaciones te deja. Bueno, siempre tira alguna puntita, siempre le da una vueltita de rosca más al discurso. Y en esta oportunidad apuntó un poquito más allá que la defensa y la conmemoración, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Apuntó a los responsables civiles, Cristina, ¿no? Sí, aprovechó las circunstancias para explicar por qué y para qué hicieron lo que hicieron. Uh-huh. Ya sabemos que lo hicieron con perversidad, ya sabemos que montaron campos de concentración clandestinos, ya sabemos de los desaparecidos, ya sabemos de los torturados, ya sabemos de los exilados. Pero lo que no ha quedado todavía definitivamente claro en la sociedad argentina es por qué y para qué lo hicieron. Uh-huh. Y ella el otro día en Las Flores explicó cuáles fueron las razones para que llevaran adelante esta política de exterminio perversa que hemos vivido los argentinos del 24 de marzo del 76 hasta el 83. Y objetivamente, claro, ella explicó que lo hicieron para quitarle derechos a los trabajadores, lo hicieron para endeudar a la Argentina, lo hicieron para hacernos retroceder a un modelo económico agroexportador, liquidando la industria, y ese fue un gran daño que produjeron a la economía argentina, que todavía hasta el día de hoy estamos sufriendo. Encima después vino el menemismo y después el macrismo, y eso lo acentúa en el tiempo, y por ejemplo en el caso del macrismo nos han dejado una deuda externa que es la más, digamos, salvaje de la historia de la Argentina. Ni siquiera el empréstito de Rivadavia y la Bardi Brothers ha dejado a la Argentina en una situación tan compleja como la ha dejado el endeudamiento que llevó adelante el macrismo. Y bueno, y aprovechó también la oportunidad para explicar que nosotros no podemos de ninguna manera pagar en los términos, pagar nuestra deuda externa en los términos en que lo plantea el Fondo Monetario Internacional, porque podríamos hacerlo si fuéramos irresponsables, pensando en que un periodo de gracia de 3 años que abarca el gobierno de Alberto Fernández a nosotros no nos genera demasiados problemas. Pero el gobierno que viene, cualquiera sea el signo que tenga, y a la sociedad que viene, va a dejar una tragedia enorme si no somos capaces de renegociar en mejores condiciones esa deuda que nos dejó el macrismo. Y el macrismo, encima que nosotros y Cristina estamos reclamando mejores condiciones para afrontar esa circunstancia, sale a decir frente al discurso de Cristina, que fue un llamado a un acuerdo político para que entre todos salgamos de la deuda, ellos, que fueron los que nos endeudaron, salen a decir que Cristina está alterando los mercados, hablan en la lógica del Fondo Monetario Internacional, son defensores del Fondo Monetario Internacional, y eso es, la verdad, un acto de caradurismo fenomenal, porque los tipos son los que nos dejaron endeudados, y nosotros, que tenemos que pagar esa deuda que ellos dejaron, les estamos proponiendo poner espalda contra espalda para lograr un financiamiento a mucho más largo plazo, con menores tasas, etcétera, y ellos, que provocaron el endeudamiento, dicen que alteramos los mercados. Esto es como si un tipo mata a una persona y te dice, bueno, resucítalo. Y cuando vos lo vas a resucitar, te dice, no, estás aplicando una mala técnica. Son unas caraduras increíbles. Al otro día de eso, Leopoldo, te repregunto sobre esto. Al otro día, uno de los titulares de Clarín decía que Cristina, con sus palabras, está presionando a Guzmán. No, Cristina no está presionando a Guzmán, Cristina está presionando al Fondo Monetario Internacional. Claro, sí, sí. A ver, si nosotros pagamos en los términos que quiere el Fondo Monetario Internacional, del 2025 en adelante tendríamos que pagar por año 17 mil millones de dólares entre lo que representa la deuda con el fondo y la de los acreedores privados. Sí. Eso es imposible de pagar. Claro. Y nosotros no sabemos quién va a gobernar después del 2023. Pero sí sabemos qué sociedad vamos a tener si se llega a hacer un acuerdo en esas condiciones. Lo que pasa es que nosotros miramos eso desde el punto de vista argentino, desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de los intereses del pueblo argentino. Ellos lo único que hacen, después de endeudarnos con el fondo, es defender lo que el fondo está reclamando para que nosotros le paguemos. Claro. Si nosotros pagáramos como ellos dejaron la deuda, entre el 2022 y 2023... tendríamos que pagar 40 mil millones de dólares, 20 mil por año, 2022 y 2023. Una locura. Bueno, Leopoldo, espero irme a dormir con una lucecita de que el canal Magdalena puede ser una realidad, pero a mí me preocupa el tema de la licitación que se va a efectuar internacional con respecto al manejo del río Paraná y el río de la Plata. Pero bueno, todos nosotros estamos con esa preocupación, empezando por los propios senadores del Frente de Todos, como el caso de Tayana, etcétera. Bueno, tenemos un ojo, sí, perdón. Tenemos un ojo muy puesto en esa cuestión. Bueno, me alegro mucho, porque la verdad para mí es una mochila de plomo. Y lo último que te quería preguntar, yo creo que hay dos cositas que están pendientes, es modificar la ley de entidades financieras, que data de la época de Martínez Díaz Videla, y la ley de minería, que es otro escándalo de depredación que están haciendo las mineras internacionales en el país. No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, chicos, tengan presente lo siguiente. A ver, tenemos una mochila que heredamos que está cargada de piedras. No podemos descargar la mochila de un día para el otro. Tenemos que ir avanzando en distintos planos en la medida en que las condiciones nos permiten. Hemos renegociado la deuda con los acreedores privados. Ahora tenemos que renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que si no lo resolvemos nos puede llevar a un escenario dentro de un par de años de una crisis social incontenible que puede terminar con la democracia, o nos puede hacer desembocar en lo que ellos quieren, que es la dolarización de la economía argentina. Y ahí estamos definitivamente perdidos. Esto no significa postergar las otras batallas que tenemos por delante. Pero bueno, son muchas las que tenemos por delante, son muchos los enemigos del país que tenemos, desgraciadamente no solamente los de afuera, sino fundamentalmente los que se comportan como enemigos del país desde adentro. Y bueno, estamos librando esa batalla. Leopoldo, querido, muy buenas noches. Te saluda Erika Rieta, un placer tenerte en esta noche. Gracias, Erika, muy Hacía amable. Mucho que no nos cruzábamos y bueno, quiero aprovechar esto de ganar tus palabras, ¿no? Las tomo, de ganar las batallas de a poco, no se puede todo junto, de hablar de los enemigos de adentro. El tema del nombramiento de Martín Soria, ¿alcanza con eso una reflexión relacionada a la justicia en la Argentina y qué tenemos que transitar? Sí, no alcanza, pero es un paso muy importante. Tal cual. ¿Por qué? Porque efectivamente otro de los problemas que tenemos que resolver es el de una justicia, particularmente la denominada justicia federal, que es la última trinchera en la que se refugian todos los intereses de los que acabamos de hablar. Ahí se refugian para dar la batalla contra los gobiernos populares. Ellos quieren sustituir la voluntad popular con fallos judiciales. Y eso es absolutamente inaceptable porque la democracia no puede estar de ninguna manera condicionada por corporaciones de ninguna naturaleza. Y también estamos librando esa batalla. Es decir, este es un gobierno del campo popular, nacional, democrático. Vamos a librar todas las batallas que tengamos que librar. Ahora, lo vamos a hacer con inteligencia, lo vamos a hacer manejando los tiempos que tenemos que manejar, lo vamos a hacer, porque además, en nuestra vocación más profunda, con la Constitución, con las leyes en la mano, nosotros no vamos a hacer lo que ellos hicieron con nosotros. Gracias, Leopoldo. Me pediste 10 minutos y nos extendimos un poquito más. La verdad, hacía rato que no charlábamos y es un gusto siempre que pasé por cuestión de principio. Un abrazo grande, Leopoldo. Gracias, chicos. Un abrazo. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta. Para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios. Hasta las 22 por FM NAC Pop. Ahora sí, fueron las palabras de Leopoldo Moró, papá de 4 hijos, aparte escorpiano, nació en 1946, periodista y político argentino y realmente nuestro amigo que siempre deja ese manto de tranquilidad, de gana de militancia, de compromiso, de ganar las batallas de a uno, la palabra justa. Y hablando de la palabra justa y de lo que es construir la diaria, lo que es construir memoria, lo que es apuntar a un país mejor. En estos minutos finales, seguramente todo lo que teníamos de la columna de género se lo llevó esta llamada, que bueno, fue media fuera de tiempo, pero que valía la pena. Queremos no dejar pasar este 24 de marzo. Queremos tomar al mes de marzo como el mes de la memoria. ¿Qué mejor que apuntar a la memoria para construir esa memoria colectiva y un país mejor? ¿Cómo olvidarnos de los huesitos de la mamá, de una chica que lo encontró 30 años después, del cambio de significado de algunas palabras, parrilla no es parrilla, capucha no es capucha? De eso va a estar hablando en estos minutos finales con la generosidad, el conocimiento y los libros que nos acerca Leonor. El 24 de marzo fue un antes y un después. Y en este 2021 también, y en cada 24 de marzo de cada año tiene que ser un antes y después, porque a alguien le tiene que cambiar lo que llevó en el corazón, lo que conoce, lo que dejó de conocer. Y a la hora de estar frente a unas urnas, a la hora de elegir en dónde vivir, qué derecho ejercer, a la hora que nos tenemos que poner de acuerdo en el lugar del otro, poner de acuerdo con nuestros amigos latinoamericanos, tenemos que tener presente esta guerra, sí, que trajo muchas muertes. Uh-huh. ¿Qué nos trajiste, Leo, en la noche de hoy para ir cerrando el programa? Bueno, voy a leer lo que más, lo que tengamos tiempo, porque bueno, sí, se fue, sí, el programa volando. Y bueno, el 24 de marzo siempre es una fecha tan cara a nuestros sentimientos, ¿no? Sí. Y la verdad, debo de decir que estos dos años se ha extrañado la calle, ¿no? Sí. El poder estar con las mamás y con las abuelas. Las calles que no tuvieron los desaparecidos, claro, las calles que no tuvieron, era, o las recorrían los hijos desaparecidos con sus expropiados. Los 24 de marzo es una fecha que teníamos que estar en la calle abrazando a las mamás. Bueno, yo traje una poesía que escribió Ángela Urondo, que es la hija del conocido escritor y periodista. Ella fue expropiada de chiquita, de bebé, y escribió esto. Dice: Ángela Urondo Raboy es hija del conocido escritor y periodista Francisco Paco Urondo y de Alicia Raboy. Ambos integraban la organización Montoneros. Fueron interceptados por una patota militar en Mendoza en 1976. Paco Urondo fue asesinado allí. Alicia Raboy es detenida, desaparecida. Ángela, un bebé, fue secuestrada y solo recuperó su identidad años después. Su poema Caer no es caer. Chupar no es chupar, cita no es cita, dar no es dar, caer no es caer, soplar no es soplar, pinza no es pinza, fierro no es fierro, máquina no es máquina, capucha no es capucha, submarino no es submarino, personal no es personal, parrilla no es parrilla, apretar no es apretar, quebrar no es quebrar, cantar no es cantar, volar no es volar, dormir no es dormir, limpiar no es limpiar, guerra no es guerra, cuerpo no es cuerpo, desaparecer no es desaparecer, morir no es morir, ser no es ser, yo nada. Ella dice: hago hincapié en lo que para los sobrevivientes significan las palabras, y hay palabras que están infectadas. Yo puedo permitirme tener un lenguaje infectado porque mi historia está marcada, pero no puedo bajo ningún concepto instalar eso a futuro. Mis hijos no tienen que pensar en un exterminio cuando alguien diga asado, o en picana cuando alguien diga parrilla. Está bien que se mantenga la memoria, pero no hay que dejar la vida de lado. Hablando de la vida, está esto, ¿no?, que pudieron las madres hacernos vivir, ¿no? Uh-huh. Pedir justicia, ni olvido ni perdón, justicia. Uh-huh. Y la lucha desde el amor. Nunca la lucha desde el amor. Falta unos minutitos, yo me atrevería a decir, porque estuve ahí chusmeando los libros anteriormente con Leo, el tema de... de Victoria. Me parece que Victoria tiene también una historia muy rica. Cuando uno habla de una historia muy rica, es fácil de este lado, porque ella tuvo que buscar y encontrar su identidad muchos años después. Pero nosotros podemos capitalizarla como algo rica para que ese sufrimiento, ese dolor, esa duda que tuvo tantos años, esto que ella habla también con su nieto, Noah, nos sirva para algo. Escuchen esto: sobrevivientes, identidades, robadas, hijos robados, apropiadores. Creo que todo eso está guardado en la memoria de algunos que lo sufrieron, muchos más que no volvieron. Nos tiene que servir cuando nosotros elegimos un país mejor. Ella, estamos hablando de Victoria Montenegro, en su libro Hasta Ser Victoria, que ahí nos cuenta toda su historia hasta conseguir su identidad. Estas palabras son del final del libro, que creo que son la síntesis perfecta para lo que hoy podemos leer. Dice: a veces tengo miedo de despertar y volver a ser María Sol, que era su identidad falsa, ¿no? Como diapositiva no aparecen imágenes, como si desde antes de todo mi cerebro supiera que su función principal iba a ser la de registrar. Imágenes de valijas viejas con vestidos antiguos, de desfiles militares, de mi cuaderno de dictados, de la iguana en Campo de Mayo, de mí, chiquita, pero grande, con esos dilemas existenciales que tanto miedo le dan a Mari. Mari es la esposa de su expropiador. Dice, hay una pregunta insistente que no deja de rondar mi cabeza. ¿A dónde queda el alma? ¿Se puede ahogar en la inmensidad de un río o se puede quedar al lado de uno, acompañando, esperando? ¿Dónde está el alma de mi mamá? ¿Dónde está su cuerpo? Este testimonio se relata como pude enhebrarlo entre la vida de mentiras y de verdades. Quizás relaté mi vida con los ojos de María Sol y luego fui decantando por el tamiz de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Se puede separar a Victoria de María Sol o será que esta Victoria libre se compone también de esa María Sol impuesta? Explicar mi vínculo con Mari y con Hernán, Hernán es el general que la expropió, quizás sea lo más complejo. Sé que es lo que a muchos inquieta, sin embargo, no es lo que a mí me desvela. Hace poco más de un año que mi estructura familiar cambió. Me despierto esperando encontrarme con ese olor a bebé que hace tiempo había quedado atrás. Volvimos a tapar los enchufes, a proteger la escalera y volvió el baúl de los juguetes a casa. Ahora que veo a mi propio nieto dar sus primeros pasitos tan seguro y tan libre, se vuelve imposible no repensar mi historia, que es también la suya. Pasaron 20 años desde que las abuelas me encontraron. Pasaron varios años más tarde hasta que pude por fin recuperar mi identidad. Tardé 7 años desde el día en que me dieron el resultado del banco genético en poder decir mi nombre. Durante todo ese tiempo yo estaba casada y ya era mamá de 3 nenes, lo que nos hizo transitar juntos el largo camino de la verdad. Con Noah es distinto, yo soy distinta. De un tiempo a esta parte pienso cómo será ese momento en que por primera vez tenga que explicarle a un miembro de mi familia esta historia. Quizás cuando llegue ese día yo ya no sea el único de mis nietos. Sueño con que esta historia sea imposible de entender para él y su generación, que nuestra democracia sea lo suficientemente fuerte como para que esto les parezca una historia de ficción. Deseo también que no discutan el número de desaparecidos en la Argentina, sino que hereden lo mejor de los valores y la fuerza de los 30.000 y que la dignidad por la que ellos lucharon sea una realidad efectiva para su generación. Sueño, en definitiva, con que ellos sean mejores que nosotros. Tener la posibilidad de caminar de la mano de mi nieto en el mismo barrio donde me crié hace que me asalten los recuerdos, de caminar de la mano del coronel del ejército que me apropió. Eso no es gratuito. Hay sentimientos que pasan por el cuerpo y el alma y son intransferibles. Noah, ¿cómo contarte mi historia, nuestra historia? ¿Cómo explicarte que esta libertad que vivís es producto del amor inclaudicable de un grupo de mujeres con el deseo decidido de transformar el dolor en lucha? Yo no tuve la posibilidad de vivir en libertad. Crecí siempre buscando algo, preguntándome una y mil veces sobre cuestiones existenciales que no entendía. En ese camino nacieron tu papá y tus tíos. Tus bisabuelos soñaban con que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Hoy tu libertad, Noah, es nuestra victoria. Muy bueno. Increíble. Gracias, Leo. La verdad, siempre la lectura acertada en el momento de construirnos, ¿no? Sí, menos mal que lo pude leer bien. Ay, sí. El otro día. Programa especial quedó pendiente, obviamente tenía muchos temas también de uh-huh. género, pero esto uh-huh. tiene que ver con el género también. Una mujer decidida, uh-huh. empoderada, que hoy es dirigente política y sí. ocupa un cargo público. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo uh-huh. que salieron con su impronta a luchar, como muchos años después otras luchan por la soberanía de sus pueblos, de sus cuerpos, y así podemos seguir dando varios ejemplos. Uh-huh. Esto tiene que ver también con la historia de nuestro país, de los movimientos uh-huh. feministas y de la reconstrucción de los hombres, para que nunca más sea realmente nunca más. Sí, el país se pacificó en base a la justicia, ¿no? Uh-huh. Por eso tenemos que volver a luchar por la justicia, uh-huh, una vez más, contra el lawfare, contra la difamación. Pasa por ahí, nosotros los niveles de violencia los vamos a bajar si la justicia funciona. Y todo lo que nos pasó en esa última dictadura militar, por eso hablábamos el viernes pasado de que era un día de reflexión, el 24, porque también hubo errores, los montoneros al pasar a la clandestinidad fue un error tremendo, la vuelta de Perón con toda la derecha peronista en el palco abriendo fuego a los militantes. Hoy el peronismo afortunadamente dirime sus cuestiones de otra manera. Quiere decir que vamos avanzando también, ¿no? Hay también una parte de la sociedad civil que se encolumnó dentro del sistema. Lo que sí, el sistema va a funcionar si damos respuestas a las necesidades de la población. No podemos hablar de democracia si tenemos injusticias a diario, si la gente no llega a fin de mes, si tenemos el índice de desocupados que tenemos. Pero todo tiene que ver con todo, por eso son dos modelos de país, por eso no llegamos a juzgar a los civiles que acompañaron a la dictadura militar, que fueron en parte los que llevaron a Macri al gobierno. Tenemos un frente como el de Cambiemos, que responde claramente al Poder Financiero Internacional y a la Embajada de Estados Unidos. Y después un frente de todos que es muy heterogéneo, que tiene sus diferencias, que no todos pensamos igual, que tenemos coincidencias básicas, pero que está claramente con otro pensamiento. Leopoldo Moró pasó por la radio hace unos minutos y hablamos de todas las cosas por las que tenemos que luchar. Y que, bueno, que no todas se dan la correlación de fuerza para poderlas enfrentar a todas juntas. Encima, en el medio de una pandemia, es muy difícil, hay que encararlas de a una, pero lo que no podemos negar es que el Frente de Todos tiene una agenda del lado de la gente, del lado de las mayorías populares, y que hay una clase dirigente que está muerta, la clase dirigente que se mató durante la última dictadura militar serían los dirigentes de hoy. Por lo tanto, ese vacío está ocupado por gente de la generación anterior o por jóvenes que se están haciendo. Y se nota mucho eso. El país ha perdido gente maravillosa durante la dictadura, porque fue un plan sistemático para hacer desaparecer una idea, no personas, sino una idea. Y un modelo de país, una economía popular, un futuro. Así que es parte de los problemas que tenemos hoy, todavía los heredamos de esa fatídica larga noche de 7 años, ¿no? Vamos saliendo. Yo creo que el problema es, vuelvo a centrar el eje en que tenemos que responder a las necesidades de la gente, sí, porque si no es muy difícil de comprender en la sociedad y sobre todo para los más jóvenes. ¿Cuál es la diferencia entre una tiranía, entre una dictadura y una democracia? Así que bueno, ese es el camino y ese es el objetivo también de este programa, ¿no? Tratar de abrir la cabeza, así sea de uno solo, así sea de 10, así sea que te escuchen de vez en cuando, pero hacer ese aporte para que no nos olvidemos que son dos modelos de país totalmente diferentes. Así que bueno. Si quieren cerrar con algo más, yo creo. Un placer enorme. Bueno, nosotros ya tenemos que dejar el programa rápidamente, pedí ayuda, si sos una mujer que está en riesgo, los vecinos, la población, las amigas, ayudemos a ese paso, protejamos a nuestros chicos, se viven momentos muy difíciles y no queda otra que ponerse justamente en el lugar del otro o entender que lo que le pasa al otro tarde o temprano te llega a vos también. A cuidarnos mucho. Buen fin de semana. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes. hay programas, sí, a cuidarse, sí, porque se viene la segunda ola y no tenemos muy incorporado todavía eso. Rápidamente decía, ¿hay programa el próximo viernes, que es Semana Santa? Si Gastón viene, hacemos el programa. Bueno, lo vemos, lo dejamos como intriga. Siempre búsquenos a partir de las 20 horas por la 88.1 NAC Pop, la primera del dial. Es un placer enorme trabajar con este equipo de trabajo en esta radio, en especial un beso grandote a Gastón, a Jorge, a todos los compañeros. Buen fin de, le decía, buena vida hoy y siempre. Muy buen fin de semana. Buen fin de...